vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡Pero resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Comenzamos este nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Estamos aquí con el corresponsal de Resumen Latinoamericano en el País Vasco, Facundo Aznárez, y vamos a tratar los temas más importantes de esta semana, entre ellos lo que viene ocurriendo en Bolivia con el movimiento opositor llamado COMCICO, que es el Comité Cívico Potosinista que nuclea a los sectores más reaccionarios de Potosí, que en otro momento también adversaron contra el gobierno de Evo Morales. En este caso se está tratando de realizar, como lo dice el propio ministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, un movimiento golpista detrás de reivindicaciones que podrían ser justas o no, pero para ello, como dijo Romero y también lo dijo en su momento Álvaro García Linera, hay una mesa de diálogo a la cual el COMCICO se niega a seguir tratando estos temas que tienen que ver fundamentalmente con problemas de infraestructura. Están planteando, por ejemplo, que el gobierno conceda proyectos sobre el complejo hidroeléctrico del río Yura. Por otro lado, también piden una planta hidroeléctrica en la zona de Supay Chacra, en el río Pilcomayo, y que se ponga en marcha un proyecto de energía geotérmica y de energía eólica. Todos estos, que son problemas comunes a cualquier ciudad o provincia de cualquier país de América Latina, el COMCICO los llevó adelante con una marcha y una medida de fuerza muy importante durante 24 días, con huelgas, con bloqueo de carreteras, y finalmente llegando a La Paz, arrojando los manifestantes cartuchos de dinamita contra el Palacio Gubernamental. Esto obligó a que el gobierno decidiera poner coto a estos avances de violencia contra su propia ciudad y sobre todo contra el Palacio de Gobierno, y finalmente se sentaron en una mesa de diálogo a lo cual esta semana el COMCICO decidió dar un portazo y volverse a Potosí y, según las manifestaciones de ellos mismos, plantear medidas de fuerzas más extremas y sumar a estas medidas a otros sectores de la sociedad boliviana. Detrás del COMCICO están partidos vinculados a la derecha, y por eso es que el gobierno está denunciando de que detrás de estas maniobras se está gestando un planteo desestabilizador contra el gobierno de Evo Morales. Vamos a ver cómo sigue este tema de aquí en más, pero lo que sí está claro es que los dirigentes del CONCIPO han planteado de que si no se cumplen con el petitorio de 26 puntos, va a haber muchas más movilizaciones y continuarán los bloqueos de carreteras que ya están trayendo problemas de abastecimiento a algunas de las ciudades importantes de Bolivia. Bueno, y ahora vamos a hablar también de otro tema que ha generado movilizaciones importantes esta semana. Nos referimos a Haití, porque hubo una marcha contra la presencia de Estados Unidos precisamente cuando se recuerdan los 100 primeros años de la invasión norteamericana a ese país tan sufrido de América Latina, que no solamente tiene sufre y ha sufrido no solamente la invasión norteamericana, sino otras invasiones, por ejemplo la de las tropas de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, que están allí en el territorio haitiano desde hace varios años y que tienen como componente a varios ejércitos y policías latinoamericanas, cosa que ha generado movimientos de reacción en todo el continente para que se retiren estas tropas. Precisamente la coordinación por el retiro de las tropas de Haití acompañó toda esta movilización de ciudadanos que salieron a la calle exigiendo que se recuerde y que se tenga memoria muy clara de lo que ha significado la invasión norteamericana y lo que significa estas nuevas movilizaciones represivas que generan las tropas de la MINUSTAH. Hay que recordar que, por ejemplo, hubo una epidemia de cólera en Haití, que murieron varios miles de haitianos, protagonizado precisamente por los soldados del Nepal, de la misión de la MINUSTAH, que arrojaban sus excrementos al río, de la cual, de sus aguas, se servían los habitantes de Haití. También el Comité por el Retiro de las Tropas sostuvo esta semana, como parte del manifiesto que generó las movilizaciones, que las fuerzas de la MINUSTAH son responsables del hambre con el que colaboran al reprimir un movimiento social que es reivindicativo, que pide aumentos salariales, que pide derechos esenciales como la salud, la electricidad y el agua potable, y que cada vez que salimos a la calle, dicen los dirigentes del Comité por el Retiro de las Tropas, somos reprimidos violentamente y muchos de nuestros ciudadanos han sido asesinados, así como muchos de nuestros jóvenes han sido violados, denuncias que se han hecho ya por tropas del Uruguay, tropas del Brasil y de otros países que participan en la MINUSTAH. Haití recordó estos 100 años de invasión norteamericana enfrentando a los nuevos invasores de las Naciones Unidas. También en el capítulo América Latina tenemos que recordar que Honduras sigue siendo protagonista de grandes movilizaciones donde campesinos cortan rutas a lo largo y ancho de todo el país exigiendo reforma agraria integral y también el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Estos dos últimos meses se venían realizando grandes pronunciamientos en Tegucigalpa, en San Pedro Tula y en otras ciudades de Honduras, denunciando al gobierno de José Orlando Hernández de ser un gobierno corrupto que protegía a sectores vinculados al narcotráfico y también que mantiene desde hace varios años una política represiva contra el campesinado. Al respecto de estas movilizaciones que han significado bloqueos de rutas importantes en todo el país, el coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, indicó que el movimiento campesino progresista articulado en la Vía Campesina ha decidido tomar carreteras en todo el país exigiendo esta ley de reforma agraria, tierra para hombres, mujeres y jóvenes, exigir también la libertad de más de 5.000 campesinos con procesos judiciales, muchos de ellos que se mantienen encarcelados. Y Alegría dijo finalmente que tenemos el legítimo derecho de vivir en un país digno y democrático con condiciones para el desarrollo económico, social y político. La tierra nos pertenece y lucharemos hasta el final. Para los campesinos existe una total indiferencia al poder ejecutivo que encabeza Hernández, y por eso es que estas medidas de fuerza que han llevado adelante como parte del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras cuentan con el apoyo de la mayoría de las organizaciones políticas, sociales y campesinas de ese país. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con más informaciones. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Ahora vamos a abordar las noticias acontecidas en Euskal Herria, en el País Vasco, en esta semana, en el que tenemos dos hechos que comentar. Por un lado, el fallido viaje que pretendían hacer dos dirigentes de Sortu, el partido político de la izquierda independentista vasca, a México, donde se estaba por donde se realizó el Foro de San Pablo con representación de cientos de países. Sortu, como izquierda independentista vasca, estaba invitado al foro, pero no ha sido autorizado para ingresar al país por la policía mexicana. Inmediatamente sus dos dirigentes invitados, Floren Aois y Asier Altuna, fueron deportados en el siguiente avión y enviados de vuelta a Euskal Herria. Esto habla claramente de las lo largo que son los tentáculos represivos del Estado español, y además también la complicidad mafiosa, concretamente de Peña Nieto y, bueno, y en general de la clase dirigente del PRI en México, e inclusive también ciertos sectores del PRD, en cuanto a solo recibir una sola voz y hacer de obedientes de lo que mande el Estado español, concretamente en este caso, que evitó que se podría dar voz a la izquierda independentista vasca en un foro claramente de la izquierda internacional. En la vuelta, en una conferencia de prensa, tanto Floren Aois como Aciel Altuna denunciaron la complicidad del gobierno de México con el gobierno español, y denunciaron una vez más la dificultad que tiene la izquierda independentista para tener voz en foros internacionales. Sí, es algo que se repite, porque hace muy poco también estábamos denunciando, informando sobre que otro expreso político vasco viajó a la Argentina en viaje de vacaciones, y también lo pararon en el aeropuerto y lo mandaron de vuelta para Holanda, que era de donde estaba llegando el avión, con estas listas negras que arma la Interpol, obviamente con el pedido del gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo vasco. Por otro lado, en Bilbao, en el marco de una conferencia de prensa presidida por varios expresos políticos vascos, el movimiento pro amnistía y contra la represión dio a conocer una declaración en la que se hace un repaso sobre la situación de permanente represión que soportan los alrededor de 450 presos y presas políticas vascas, y además anuncian la realización de una movilización el próximo 29 de agosto en el marco de la fiesta de Bilbao, y otra de mayor calado el 28 de noviembre también en la misma ciudad vasca. El documento entregado a la prensa señala, entre otras cosas, que al otro lado de los muros de las cárceles, dispersión, aislamiento, cadenas perpetuas, vejaciones, palizas, vulneración de la intimidad, restricciones en las comunicaciones, destierro, soledad, tortura y muerte, también hay lucha. Y que todo lo que se pueda alcanzar en la lucha por la amnistía se va a hacer con la movilización popular. Bueno, y vamos a un tema que realmente está conmoviendo al mundo, que es esta nueva incursión bélica del gobierno turco, con la excusa de combatir al ISIS, al Estado Islámico. Están bombardeando los campamentos de los milicianos kurdos del PKK. Evidentemente, Turquía, que es parte de la complicidad con el Estado Islámico, desde Turquía han entrado y permanentemente milicianos del Estado Islámico para atacar a kurdos y a sirios, ahora utiliza esa excusa con el apoyo de la OTAN y está bombardeando estos campamentos del PKK que están en Siria y en Irak, y generando numerosas muertes. Pero también vale la pena decir que la guerrilla del PKK resiste, así como resistió en Kobani contra el Estado Islámico, resiste estos ataques y ha lanzado numerosos ataques contra el gobierno turco, entre ellos la voladura de un gasoducto importante que ha generado y va a generar problemas de abastecimiento en Turquía. También la guerrilla kurda del PKK ha planteado de que va a movilizar a todas sus fuerzas para frenar esta nueva embestida del Estado turco. Por otro lado, Irán, la República Islámica de Irán, ha catalogado de error estratégico estos ataques turcos a kurdos que están luchando contra el ISIS. Un alto comandante militar iraní hizo estas declaraciones y plantea que no se puede estar atacando a quienes han resistido y han frenado al Estado Islámico, como lo han hecho en Kobani. Otro tema que está calentando toda la región es el ataque aéreo que ha protagonizado Israel contra territorio sirio. Esta semana aviones israelíes sobrevolaron la provincia siria de Quneitra y atacaron un coche en la localidad de Alar, donde aparentemente viajaban miembros del movimiento Resistencia Islámica Hezbollah y también de los Comités Populares de Defensa Nacional. Allí se produjeron varios muertos y tras Cartón, un dron israelí atacó un campamento del Frente Popular de Liberación Palestina en el Líbano. Esto generó que Hezbollah pusiera a sus tropas en estado de máxima alerta y también Israel pusiera a sus tropas del lado de la frontera israelí-libanesa también en alerta rojo, porque es posible que haya una respuesta por parte de Hezbollah, y Israel con estas dos nuevas provocaciones está intentando generar una nueva embestida, no solamente contra el Líbano, que ya lo ha hecho en varias oportunidades, sino también con el apoyo de Estados Unidos, evidentemente, incursionar, como lo está haciendo Turquía, en Siria y por elevación también atacar a milicianos y fuerzas que no le son amigas en Irak. El gobierno libanés ha condenado el ataque a la base del FPLP, donde han sido heridas 6 personas, y por otro lado, Hassan Nasrallah, el más alto dirigente de Hezbollah, ha advertido a Israel que va a hacer tronar el escarmiento. Dirigiendo a un discurso a sus tropas y a sus milicianos, les dijo: muy pronto vamos a estar en Jerusalén. Israel tendrá que reconocer que ha sido derrotada definitivamente. No vamos a tolerar más provocaciones contra nuestro territorio y tampoco contra nuestros hermanos sirios. Evidentemente, Israel ha desconocido, como lo hace siempre, los esfuerzos de acercamiento que se están haciendo entre Irán y Estados Unidos por tema de la fabricación de energía nuclear en territorio iraní. Y como ya lo había advertido la ultraderecha israelí, a nosotros no nos interesa lo que haga Estados Unidos. O sea, se despegan de la estrategia norteamericana y a partir de ese momento generan este tipo de provocaciones, atacando a milicianos de Hezbollah, incursionando en territorio sirio y de rebote también tratando de golpear en el Líbano. Por otro lado, el movimiento Resistencia Islámica Hamás y el Frente Popular de Liberación Palestina han denunciado esta semana que colonos israelíes ultraderechistas y policías israelíes han atacado la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita emblemática de Cisjordania, y han generado una refriega con fieles palestinos que estaban allí orando. Esto es parte también de todo un entramado de agresión contra el pueblo palestino y también de sentar base en toda la zona del Medio Oriente, imponiendo el estilo guerrerista e invasor que Israel nos tiene acostumbrados desde hace prácticamente 60 años. Escuchemos a continuación una canción incluida en el recopilatorio Checkpoint Rock, un documental realizado sobre la música y la resistencia en Palestina. Escucharemos I Don't Have Freedom, No Tengo Libertad, del grupo de hip hop palestino DAM. Yes. تعجبك تفتح مشوي دايما فوق معي تربكي لحظة لا لا لسه عبد أكثر فوليوم خلينا نستحمى شوي هلا معي تربكي انتي والمرحبا شوي شوف بنود اللي شاشين انا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج بنا احنا شايفين سما لنا اسود غير ما ابيض من استشمال فتره في تقيد عايش متفائل ما تعزل من الامل بيجي ضرب عقول او اسو ويدو انا برضو فلسطيني جديد لحفل الطابور اشرايب بالارض كدور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد خصوم كل خطوه ممدود للسلام كل خطوه معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه ايه انا اللي ما الي حريه احمد اتميز لفوق وين ما اروح بشوف حدود سجن الانساني للعالم الحرة دي منظر بدا تحرج للحياة المرة وقوات نشاط ربات بتبارج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الأوضاع وإحنا نستعمل قوة عشان نضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالقطة للحياة ولدنا ولما لقيناه مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا كل اللي طلبناه كان نفس اللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليه أطفال العالم حرة وأنا مالي أنا مالي حرة وين مالي بشوف جوهم سجني مش مساواة بل تهديني حبل مشنقة وكمان مش صعب وجدار اللي فاصل بيني وبين عائلي ما مخلينا اشوف ضوء السماء الواحد هو 50 ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها بتأثر من امها الهنود الحمر بتملك مهينة تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما لو بشوف Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Cuba. Este programa va a ser muy, muy cubano por este mes de julio. Vamos a hablar de las misiones cubanas en Argentina, especialmente en Operación Milagro, que es aquella misión que opera gratis de cataratas, de la vista, que trae la luz a tantas personas que no pueden acceder a esta operación, que es sencilla, y que desde el 2009 ya se han operado 4.831 personas, pero no se tenía hospital propio. Ahora, a partir de junio, se cuenta con una clínica Doctor Ernesto Guevara en Córdoba para operar a todas las personas que lo necesiten de forma absolutamente gratuita. Para apoyar este hospital estuvo la hija del Che, Aleida Guevara, en Argentina, y recorrió varios lugares contando lo que son las misiones y también lo que es la solidaridad cubana. Aquí en Buenos Aires estuvimos en un acto con los embajadores de Cuba, de Venezuela, con las que llevan el Hospital de Operación Milagro, y también estuvimos con el egresado de la ELAM, Sebastián Tioso. Bueno, vamos a presentarles estos testimonios que nos parecieron muy interesantes para rescatar. Primero vamos a escuchar a Leida Guevara, qué es lo que nos decía en este acto sobre el hospital, sobre Operación Milagro y sobre la solidaridad cubana que reparte por el mundo. Vamos a escuchar a Leida Guevara. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Realmente la que está muy contenta de estar aquí soy yo. He dicho en varias ocasiones que la Fundación Un Mundo Mejor es posible al convocarme por primera vez hace ya 3 años, me permitió hacer algo muy importante también para mí. Y es que, miren ustedes, mi papá decía siempre que para conocer realmente a un pueblo hay que trabajar junto a ese pueblo, si no, no se le llega a conocer. Y cuando a mí me preguntaban, cuando venía a la Argentina y me decían, bueno, vas al país de tu papá, ¿qué te parece? Que si yo, bueno, yo soy latinoamericana, cubana, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, un mismo pueblo, una misma identidad, sin problema ninguno. Pero cuando iba a Brasil tenía otras consecuencias porque yo trabajo con el Movimiento Sin Tierra de Brasil hace más de 25 años. Y claro, son mi gente, son mi pueblo. Es una identificación diferente. Así que esta fundación me ha permitido trabajar un poquitico, solo un poquitico al lado del pueblo argentino. Y por primera vez, entonces cuando me dicen, bueno, vas a Argentina, ¿qué te parece? Digo, ay, voy a trabajar con mi gente. Eso es muy bueno para cualquier persona. Ese privilegio de poder palpar, poder tocar de cerca al pueblo y sentirte una más dentro de ellos. Es lo que nos ha pasado a muchos cubanos cuando hemos ido a distintas partes del mundo y hemos tenido el privilegio de trabajar junto a los pueblos. Es lo que hemos querido también dar a los muchachos graduados de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ese sentimiento de que patria es mucho más que lo que nos enseñan en los libros. Decía José Martí que el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Y eso es para nosotros realmente patria. Es la gran tierra latinoamericana de donde somos. De una u otra manera estamos todos mezclados en esta inmensa cultura que nos permite poder crecer como seres humanos y ser un poquito mejor todos los días. Esto es lo que estamos haciendo ahora aquí, tratando de un poco dar honor a quien honor merece, a los hombres que comienzan un proyecto tan hermoso como este, en el que nos han permitido llevar un poco de salud, un poco de bienestar a otros seres humanos. Comenzó con nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, y también con nuestro gran amigo Hugo Chávez. Ellos dos juntos son una combinación extraordinaria. Yo recuerdo una entrevista que le estaba haciendo al presidente Hugo Chávez, pues ustedes saben que en Cuba nosotros somos músico, poeta y loco, y de todo tenemos un poco, ¿no? Y a mí esta vez me tocó hacer la entrevista al presidente, así dármelas de periodista, pero fue muy interesante porque recuerdo inicialmente que una venezolana con la que me encuentro me dice, ah, vas a entrevistar a mi presidente, vas a ver qué clase de hombre. Y un poco para mortificarla le dije, bueno, un indio más, un indio menos, da igual. Pero ella tenía razón. Chávez siempre tuvo la virtud de conquistar el amor, la ternura de la gente que estaba a su alrededor, porque él sabía ganarse esa ternura y ese amor con su honestidad, con su sencillez, con su manera de enfrentar la vida. Y en esa ocasión estábamos hablando precisamente del ALBA y Chávez me cuenta que en este discurso que ustedes vieron, él dice un momento, contra el ALCA, el ALBA, el amanecer de los pueblos, la alternativa bolivariana. Y Fidel inmediatamente le manda un correo, un cable, diciéndole, Chávez, dime todo lo del proyecto del ALBA, no me has dicho nada del ALBA. Y Chávez le contesta, pero fue que se me ocurrió. Y ahí justo en ese momento comenzaron a planear juntos lo que sería uno de los proyectos más hermosos que hoy vive nuestra América. Esa alternativa bolivariana para nuestra América. Desgraciadamente, ustedes saben, Argentina no pertenece al ALBA. Esperemos que en algún momento lo logre hacer, igual que Brasil, por supuesto, porque ya con los dos gigantes latinoamericanos dentro de este movimiento sería prácticamente irreversible cualquier situación. Así que esperamos por ustedes. En este caso, hoy estamos conmemorando esto que el ALBA ha provocado. Ha provocado a nuestros pueblos el conocernos mucho mejor, el poder entendernos de verdad como personas, saber cómo reaccionamos, quiénes somos. Yo les digo siempre que si yo hubiera tenido el privilegio antes de llegar a Nicaragua, porque en la época que triunfa la Revolución Nicaragüense, Cuba no tenía los suficientes médicos como para dar toda la ayuda que Nicaragua necesitaba. Entonces el comandante en jefe Fidel Castro habló con los estudiantes del último año de la carrera, que comenzábamos el último año de la carrera de medicina, y nos planteó quiénes de nosotros queríamos hacer el internado internacionalista, el último año de la carrera de forma internacionalista. Y muchos dijimos que sí. Y para Nicaragua fuimos un batallón de muchachos con batas blancas, muy jovencitos todos, 22, 23 años de edad. Fuimos a trabajar junto al pueblo nicaragüense. Fue una experiencia extraordinaria, una experiencia de vida única. Pero imagínense que yo en Cuba había hecho dos partos nada más, con los obstetras, las enfermeras, ¡pam! Llego al hospital en la capital, en Managua, y me dice el médico, yo estoy muy tranquilita esperando ahí disciplinadamente, y me ve el médico Nica y me dice, ¿qué espera, doctorcita? Y digo, y yo que me diga qué tengo que hacer, pero déle que es una mujer pariendo arriba. Y yo me he quedado así, pues imagínense ustedes, sola en alma hacer un parto. Yo digo que las primeras Nica que yo le hice el parto deben estarme buscando todavía por los desastres que yo dejé. Pero que conste que ningún niño se me murió, ninguno, ninguno, ninguno. Hice 100 partos en Nicaragua, al final ya era una experta. Pero si hubiera tenido el privilegio de conversar con las parteras quichuas en el norte de Ecuador, como después lo logré hacer, seguramente hubiera hecho mucho mejor mi función como médico, muchísimo mejor. Hay tanto conocimiento en nuestras poblaciones autóctonas, es tan hermoso todo lo que nos tienen que enseñar, cómo vivir mejor, con tan poquito logran ser hombres y mujeres felices. Y nosotros tenemos a los psiquiatras copados con las depresiones, los rollos y las cosas. Hay que aprender a vivir con nuestros pueblos. Y compartimos ahora una trovadora cubana, joven, que se llama Tami López Moreno, que nos canta el tema Paz Callada. Esta pereña bulia, esta inercia del alma, que no siente ni espera, ni rememora nada, ni una ansiedad siquiera para el futuro. Calma, calma, ni una nostalgia de la vida pasada. Pausa que se dilata en la quietud amarga, el mismo tema diario se repite y se cansa. La materia inactiva se degenera en larga putrefacción creciente como de la infamancia. Esta es la paz callada. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Y esta es la paz callada de un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Y esta es la paz callada de un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Penosamente el duro silencio se levanta sobre el labio en un gesto de sonrisa macabra, mientras la mano en garfio me estruja la garganta para exprimir la gota de hiel de la palabra. Es la paz callada y un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Y esta es la paz callada y un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Y esta pereña bulia, esta inercia del alma, que no siente ni espera, ni rememora nada, ni una ansiedad siquiera para el futuro. Calma, calma, ni una nostalgia de la vida pasada. Pausa que se dilata en la quietud amarga. El mismo tema diario se repite y se cansa. La materia inactiva se degenera en larga putrefacción creciente como de linfa mansa. Es la paz callada y un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Y esta es la paz callada y un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Es la paz callada y un ímpetu de ala. Tan solo el verso arrastra su cansancio y escala. Y esta es la paz callada. Y ahora vamos a escuchar a Sebastián Tioso. Él es un joven que estudió en la LAM de Misiones, Argentina, y que estuvo militando en el Batallón 51 de Venezuela antes de estar acá, que también está trabajando ahora en una misión en esta parte de Argentina. Y escribió un libro que se llama Crónicas de un médico en el Amazonas, justamente contando esa experiencia tan profunda que vivió con el pueblo originario Yanomami. Esto es lo que contaba Sebastián Tioso. En lugar, bueno, agradecer a Leida por no solamente por escribir el prólogo del libro, sino por su constante apoyo. Agradecer al embajador de la República de Cuba, embajador de la República de Venezuela, agradecer al ALBA, al comandante Fidel Castro, al comandante Hugo Chávez, que fueron los que soñaron, los que le tocó vivir otra realidad en otro tiempo más duro, y los que lucharon incansablemente para nosotros poder estar viviendo y luchando también en otra etapa de esta Latinoamérica, en una etapa más activa, por decirlo más, donde ya se ven los frutos justamente de esa lucha. En primer, también quería destacar, digamos, que más allá de escribir el libro, yo soy médico egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, como miles de otros jóvenes de diferentes países, más de 1000 argentinos fuimos graduados de ese proyecto ELAM, donde muchísimos estuvieron y están trabajando en los lugares más inhóspitos del planeta, en condiciones realmente muy adversas. Somos muchísimas personas, justamente, que día a día estamos trabajando para demostrar que se puede ayudar en cualquier lugar, digamos, de acción de cada uno. Y la salud, que por ahí hoy en día se ve muy mercantilizado, donde muchas veces a los médicos se ve como una profesión de élite, y muchas veces lo es, pero también destacar que hay muchísimos, que hay miles también de profesionales de la salud que están trabajando y están justamente sacrificando muchas cosas para poder demostrar con la acción que se puede lograr justamente esa sociedad mejor. El libro Crónicas de un médico en el Amazonas surgió justamente al incorporarme voluntariamente al Batallón 51, que ese Batallón 51 es un contingente de médicos graduados de Cuba, que lo formó justamente el comandante Hugo Chávez, luego de la primera promoción de la Escuela Latinoamericana, donde el objetivo de ese Batallón 51 era llegar a los lugares más apartados de la República Bolivariana, donde el sistema de salud no había logrado llegar. Eso es destacar también, porque más allá de la voluntad, de la vocación de cada profesional, es necesario un compromiso real, una voluntad política real justamente de un país para poder lograr un proyecto de esa inmensidad, digamos. Es por eso que se logró ese Batallón 51 en Venezuela, y gracias a ese proyecto yo tuve la oportunidad de poder trabajar en Amazonas, que para mí fue un regalo de la vida. Para mí fue un privilegio poder estar en la Amazonía, viviendo justamente con esa población originaria, aprendiendo muchísimo. Muchas veces decimos que nosotros aprendimos mucho más de lo que le enseñamos. Y justamente en ese regalo que yo siento que me dio la vida, sentí ese deber de compartir esta experiencia. Empezó con un libro que cada uno lo escribe, lógicamente, en diferentes condiciones, que narran no solamente cuestiones laborales de la profesión, sino justamente narran momentos de la vida cotidiana. Y una ley lo decía, yo no soy ningún intelectual ni nada de eso. Soy un simple joven que tuve la oportunidad, el honor de haber estudiado y recibido de médico en Cuba, que estaremos eternamente agradecidos a la Revolución Cubana por darnos eso. Y bueno, y estuve más de 3 años en Venezuela, más de 2 años en la selva, compartiendo, viviendo las mismas experiencias con ellos. Y bueno, solamente quería contarles una anécdota, esas son miles de cosas que uno le viene en la cabeza, y por ahí le marca siempre esos primeros encuentros. Me acuerdo los primeros días llegando, joven, recién graduado, como cualquier profesión, uno siente ese nerviosismo de ser recién graduado. Llegamos a Venezuela, la capital de Amazonas, arriba de los Hércules, los aviones militares. Dice, bueno, lleven comida para varios meses y se van para la selva. Y ahí los aviones, que supuestamente son rápidos, más de 2 horas atravesando el gran océano verde, todo selva virgen, y después de 2 horas en avión llegamos a una pista de aterrizaje con una base militar. De ahí nos recibe el jefe de distrito, un par de médicos, subimos unas lanchas, los medicamentos, nuestras cosas, y 5, 6, 8 horas más, río arriba por el río Orinoco, yendo al consultorio donde estaba la casita y el consultorio, más nada. Y todas las comunidades del pueblo originario de la etnia Yanomami, que vivían como vivían todos hace miles de años. Que por suerte para ellos, los españoles nunca llegaron ahí y lograron mantener justamente muchas virtudes, las familias comunitarias, con muchos valores, donde empecé justamente a convivir con ellos. El idioma, casi nadie entendía castellano, yo no entendía nada su idioma, era solamente señas y mímicas, era solamente gesticulaciones, de esa manera nos comunicábamos, uno suponía que la persona decía algo por esto, y bueno, yo me acuerdo, por suerte fueron varios médicos que ya estaban trabajando de antemano ahí, en ese mismo lugar, y me acuerdo un amigo, me decía, estamos hablando de la población, me decía, bueno, es todo muy tranquilo, la gente, como tiene una vida, una dieta más saludable, como no tienen estrés, se enferman menos, casi no hay problema. Lo único, si llega una embarazada, empieza a temblar. Ah, bueno. Primeros días, 8 de la noche, o sea, en un lugar sin luz, sin nada para avisar. Yo estaba solo, absolutamente solo en la selva. Llega una lancha con un verdadero mami, embarazada, lo único que me decía. Y ahí nomás yo agarro la linterna ya medio temblando, me subo la lancha y vamos para la comunidad. En la comunidad, los chamanes, que son sus médicos tradicionales, con los ritos, el fuego, los cantos, todas esas cuestiones oscuras en el medio de ahí, querían que yo ayude de alguna manera, que yo no llegaba ni siquiera a ver la paciente. Fue muy difícil, bueno, decir, bueno, si algo, ellos generalmente sus partos lo hacen solo, como decía Leida, con sus parteras y su conocimiento ancestral, siempre salen bien. Salvo caso que se complique. Y bueno, y de esa manera fue que piden ayuda. Bueno, lo llevamos a ver qué pasaba. Era imposible saber ahí qué pasaba. Nunca había hecho un parto en esas condiciones. Era mi primer parto. Solo también, que a uno le pega. Después de convencer, de discutir con el cacique, con el capitán de la aldea, logramos, bueno, subir la embarazada en la lancha. Fuimos a la lancha para el consultorio para tener unas condiciones por lo menos un poco más adecuada, con toda su gente que me acompaña. Apenas empezamos, se rompe el motor de la lancha, nosotros girando por el río Orinoco, dando vueltas, ahí nos dimos cuenta que esa lancha tenía agujeritos, que empezaba a entrar agua, a sacar el agua, que los mosquitos por la espalda, que la mujer gritando, todo hablando en un idioma que yo no entendía, remando, se arrancó el motor y llegamos al consultorio. Yo creo que fueron unos minutos, para mí pasaron meses en esa secuencia ahí. Al final de todo, bueno, llegamos, encendimos unas velitas para dar un poco de luz. Y bueno, y ahí estaba la mujer, o sea, en esas condiciones, tratando de ver qué pasaba. Bueno, en fin, después de un par de horas, la mujer pudo parir. Tenía, bueno, el cordoncito enrollado por su cuellito, que no le permitía, que le estaba dificultando. Lo que sí, que el niñito sale, el niñito nace. Y yo me acuerdo en ese momento cuando nace, cuando yo escucho ese llanto del niñito, yo creo que estaba más feliz y más contento que la madre del niño. Yo me acuerdo cuando le dimos y bueno, se fue, y cuando yo le observo al niñito ya en el pecho de la madre, y la felicidad, ¿sabes? Imagínate, yo sentía que mi pecho se me explotaba. Y en ese momento que la madre lo único que me decía es, gracias doctor, yo en ese momento lo único miraba y recordaba y daba gracias a la Revolución Cubana, que gracias a la Revolución Cubana yo pude ser médico y pude estar en ese recóndito lugar del planeta dando mi pequeño granito de arena a esa familia. Y compartimos otra vez a esta trovadora joven cubana, Tammy López Moreno, esta vez en el tema Presagio de la burla final. Yo tengo la absoluta seguridad que un día, cuando ya no me resten fuerzas para marchar, cruzará mi camino la verdadera vía, orientada a la gloria que pude conquistar. En ella estará todo, alguien que me quería, y en sueño, mi destino, mi gozo y mi pesar. Que era mía y ya será muy tarde para poder andar. No, no, no, yo tengo la absoluta seguridad que un día, cuando ya no me resten fuerzas para marchar, cruzará mi camino la verdadera vía, orientada a la gloria. Olvida. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Palestina, recordando que la situación en Gaza, por ejemplo, y en Cisjordania sigue siendo muy, muy dura. En Gaza el bloqueo continúa, no solamente eso, sino que cada semana hay una nueva variante de ataque israelí. A veces se bombardea, a veces se ataca a los pescadores, a veces se atacan los campesinos de gazatíes que intentan sembrar bajo una cubierta de tiros que vienen de parte de los soldados israelíes que están en la frontera con Gaza. Y esto es la vida cotidiana allí. Pero también hay que recordar que allí Israel sufrió una gran derrota por parte de la resistencia islámica de Hamás y por parte de todas las fuerzas de la resistencia unificada que lucharon contra el enemigo israelí. De eso precisamente recogimos en su momento y lo queremos repetir hoy porque queremos homenajear precisamente a la lucha en Palestina. Recogimos los testimonios de dos militantes populares argentinos vinculados a la causa palestina. Una de ellas es Tamara Lali, que es de origen sirio, y Mohsen Ali, que es un hombre ligado a la Casa de Defensa del Islam en Argentina, un proyecto que él mismo lleva adelante, y que esto es lo que nos dijeron en un acto importante que hicimos en la Taberna Internacionalista Vasca de Buenos Aires. El Estado de Israel es el único Estado del mundo que no tiene fronteras. ¿A qué Estado se va a reconocer? Al Estado de la división de la Resolución 181, o sea, la Resolución de Naciones Unidas que establece la división de Palestina, a ese Estado se va a reconocer, o al Estado del 67, o sea, después de la Guerra de los Seis Días, donde ha anexado más territorio palestino, más territorio sirio, más territorio libanés, a ese Estado, o al Estado israelí post-muro, el que anda haciendo los muros y robándose aún más territorio palestino. ¿A qué Estado se va a reconocer? Por ejemplo, cuando se lo plantean a un sirio, a mí, como siria, ustedes varias veces me dijeron, ¿ustedes porque no reconocen el Estado de Israel? ¿A cuál? ¿A qué Estado tengo que reconocer? A un Estado genocida, terrorista, que todo el mundo ahora reconoce que estuvo cometiendo, está cometiendo crímenes de lesa humanidad. A ese Estado hay que reconocer. ¿No es inversa la relación? ¿No es que el mundo debe reconocer a un Estado palestino? ¿No es hora de que se reconozca un Estado palestino con fronteras, con Estado, con gobierno democráticamente elegido por su pueblo? No esto que es la Autoridad Nacional Palestina, disculpen que yo lo diga, pero es así. Esta Autoridad Nacional Palestina ya caducó su mandato hace muchos años, no es lo que quieren los palestinos. No es Mahmoud Abbas, obviamente, lo que quieren los palestinos. Entonces, es hora de que se reconozca a un Estado, con un gobierno, con un ejército. Los palestinos tienen ejército, por eso se lo marcan permanentemente los medios de comunicación, la milicia de Hamas, como si fuera el ejército contra el otro ejército. Esta cuestión de la lógica de los dos demonios que los argentinos conocemos muy bien, cómo se utiliza permanentemente un ejército israelí equipado con lo más sofisticado de las armas contra milicianos que no son ni siquiera son solamente de Hamas. En la franja de Gaza está también el frente, y hay que decirlo, no hay que desconocer a estos compañeros, el Frente Popular de Liberación Palestina, el Frente Democrático de Liberación Palestina, que son anteriores a Hamas, ya se han constituido desde la década del 50, final del 50. Son anteriores, jamás vino a sumarse a estos grupos, los telayines palestinos, los que añoramos a estos luchadores palestinos, ¿no? Entonces, yo lo que quería era dejar sentado de que ahora se va a venir un proceso que tiene que ver con esto, ya lo anunciaron, van a ir a las Naciones Unidas, van a empezar a plantear reconocer o no reconocer a Palestina. Y todo tiene que ver con esto, o sea, que reconocer a Palestina va a implicar, ¿no? Va a implicar del otro lado que los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, reconozca a Israel. Cuando se reconozca a Israel, que ya de alguna forma parte de los palestinos han reconocido, tiene que ver con el sector que conduce Mahmoud Abbas, han reconocido al Estado de Israel, y cuando reconoces a ese Estado, estás reconociendo el despojo, la ocupación, el proceso de ocupación, el proceso de exterminio, el proceso de transferencia. Todo esto lo estás reconociendo. Cuando reconocemos al Estado de Israel, lo estamos reconociendo en todas sus características. Esto es lo que tenemos que dejar sentado. Se viene este proceso. ¿Qué es lo que se ha negociado en Egipto para que haya un alto el fuego? Tiene que ver con esto. Entonces, yo estoy contenta de que pararon de bombardear Gaza, porque de alguna forma ya no hay más muertos, por lo menos por los bombardeos. Va a haber muertos por la falta de alimento, por la falta de agua, por la falta de medicamentos, por falta de todo, absolutamente de todo. Por el hacinamiento, donde viven la población más densamente poblada del mundo. No va a haber bombardeos, ¿no? Pero sí va a haber otro tipo de muertes. Pero ahora se va a venir un proceso también duro para los palestinos. Es la presión que están sufriendo los palestinos permanentemente. Y en ahí no hay que dejarlos solos, así como no se lo ha dejado. La verdad que la solidaridad internacional que se ha expresado en estos últimos dos meses ha sido muy importante. Muy importante porque de alguna forma ya la imagen que venía dando el Estado de Israel de un país, el único país democrático de la región, el país poderoso, progresista en cuanto a su economía, a su desarrollo. Esta es la imagen que se estaba dando. Fue rodeado de bárbaros, ¿no? O sea, todos nosotros éramos, nosotros, los árabes que rodeamos a Israel, somos bárbaros, somos terroristas, somos patas sucias, somos no sé qué. Bueno, toda esta imagen ha caído. Gracias a Dios ha caído. Y con la caída de esta imagen comienza un nuevo proceso para los palestinos, y tiene que ver con esta cosa que se ha determinado al Estado de Israel. El Estado de Israel siempre se ha manejado, por un lado, su maquinaria militar y estatal y paraestatal, y también su maquinaria propagandística. Lo ha manejado en forma paralela. Es más, antes de comenzar cualquier ataque a territorio palestino o territorio libanés o territorio sirio en el Golán, siempre se ha puesto en marcha una maquinaria propagandística que le dio apoyo, cobertura a lo que vendría después. Entonces, la cuestión, ¿se reconoce o no se reconoce al Estado de Israel? ¿Están dispuestos los palestinos a reconocer al Estado de Israel? Yo creo que no, ahora más que nunca no. No están dispuestos a reconocer a un Estado que convive al lado de ellos, que en realidad no es un Estado, es una entidad que se ha forjado a través del terrorismo, la lógica del terrorista, la lógica de... Hay una doctrina que se impuso desde hace 50 años por el Estado de Israel, que es la doctrina volverse loco. Esta doctrina, que tiene que ver con sus ataques permanentemente, ataques a palestinos, es como que genera una acción de terror en parte de la población palestina, como que el ejército se volvió loco, está bombardeando por todas partes, no ha dejado absolutamente nada. Todo lo ha explicado acá mi compañero, no dejaron absolutamente nada, o sea, bombardearon hospitales, escuelas, refugios, usinas eléctricas, no dejaron, ambulancias, medios de comunicación, periodistas, no han dejado nada. Esta cosa de la histeria, la histeria política, la histeria militar, es una doctrina que ha puesto en práctica el ejército israelí desde hace más de 50 años. junto con la puesta en práctica a partir del 67 de una garra preventiva, lo que resulta es como que le quieren dar una lección al pueblo palestino. Una lección, es como que también Estados Unidos nos quiere dar una lección cuando va y inunda con sus eslogans de democracia, libertad a Irak, a Siria, a Líbano. Bueno, lo mismo, la misma lógica, la misma matriz de pensamiento violenta. Y en definitiva, lo que han introducido es esta matriz del terror, ejercida primero por los grupos europeos que han llegado a Palestina hacia la década del 30, 40, previo, o sea, en la etapa preestatal, y luego con la etapa estatal se ha consolidado a partir de lo que es la Fuerza de Defensa Israelí. ولكنني رغم بطش الجنود رفعت يدا أثقلتها القيود وقلت لهم أنني عائد بجيش الرفاق بجيش الرعود بجيش الرفاق بجيش الرعود. هناك راملا في الطريق أرى قائد الثورة المنتصر. هناك راملا في الطريق أرى قائد الثورة المنتصر. يلوح لي بيد من حديد وأخرى تطاير منها الشرر. Pero hubo 2.200 muertos, 2.190, 2.200 muertos, y el 40% de ellos en Gaza eran niños. Estamos hablando de 800. Uno, injustamente que haya caído, ya es una cosa terrible. Israel bombardeó dos escuelas de Naciones Unidas. No vamos a hablar de los hospitales que ha bombardeado y destruido, no vamos a hablar de los campos de refugiados, no vamos a hablar de esta vieja miopía del ejército israelí que se equivoca y produce daños laterales como los de la masacre de Acana, un campo de refugiados en Líbano, donde mueren cientos de personas porque Israel ataca, ¿sí? Y tenemos la suerte que un soldado de las islas Fiji había, Israel adujo que se había equivocado en el objetivo y que no tenían claro dónde iban a caer las bombas. Y este soldado está filmando los aviones y los helicópteros que estaban sobrevolando la zona mientras caían las bombas en Hanna. Pero para después vamos a volver sobre eso. Quiero analizar la derrota israelí. Como decíamos, atacó por tierra, por aire, por mar, y lo único que ha logrado es destruir ediliciamente gran parte de la Franja de Gaza, que no es un eslogan. Es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. Palestina es hoy tal vez el único territorio en el globo, en el planeta nuestro, sin descolonizar. Todos los países han sufrido el peso, muchos países han sufrido el peso de la colonia. Palestina todavía no se lo puede sacar de encima. Pero quería decirles esto. Si Israel pretendía destruir gran parte de la infraestructura edilicia de Gaza, lo ha conseguido. Pero si Israel quería ganar la atención internacional creando alianzas que le permitan impunemente seguir con su expansionismo terrestre, no lo ha logrado. Por el contrario, hemos visto no solamente marchas en Argentina, hemos sido testigos de en Latinoamérica, ahora vamos a ir al resto del mundo, pero en Latinoamérica, de la actitud noble, decidida, eficaz que han tenido gobiernos como los de Brasil, Bolivia y especialmente Maduro, continuador de la política de Chávez, que ya ha anunciado junto con Turquía el envío de una nueva nave que lleve ayuda humanitaria a los palestinos. Dejé aparte a Ecuador, porque una cosa fue Correa, que desde lo personal, con sus declaraciones que hemos seguido por YouTube, por lo menos nos ha defraudado en cierto sentido, pero otra cosa es el pueblo ecuatoriano, que ha lanzado una campaña, no sé si ustedes la vieron, donde están dos brazos estrechando sus manos juntos, fuerte, uno tiene la bandera de Ecuador y el otro tiene pintada la bandera y dice todos somos Palestina, campaña nacional por Palestina. Pero en Tel Aviv hubo marchas de repudio a esta nueva agresión. En el 2006 Miguel Murbis, un intelectual judío argentino, en una carta a Clarín renunciaba, no quiero saber más nada con ellos, con los sionistas, ¿no? Renunciaba prácticamente no a su ser judío, sino al compromiso con este Estado. Bueno, se ha multiplicado la cantidad de libres pensadores de origen judío que se han desentendido de las atrocidades de Israel. Me comentaba que estuvo en el País Vasco y que en los balcones, junto con la bandera nacional, tenían la bandera de quién, de Palestina, era, parecía ver como la ropa colgada. Basta ver lo que ocurrió en Noruega, Basta ver el muro que se levantó en Londres, emulando al muro de la vergüenza. Todo el mundo se puso contento cuando cayó el muro de Berlín. Israel construye un muro donde se tienen las mujeres parturientas ahí sin poder atravesarlo, donde mueren por no poder dar la luz en condiciones de higiene como corresponde, donde estamos desgraciadamente ya cansados de ver la figura de madres que tienen que dejar abandonados a sus chiquitos y volver a pie a su casa dentro del territorio palestino en Gaza, porque tienen que ir a buscar medicamentos o algo y no las dejan entrar con sus hijos a lo que hoy es Israel. Si Israel pretendía acabar con la infraestructura de Hamas y debilitarlo, nada más lejos que ello. Hamas, gracias a Dios y a la decisión de la resistencia gazatí especialmente, con el asesoramiento, y esto hay que decirlo porque está los propios, acá tengo el nombre de un general de una de las brigadas de Hamas, que dijo que hace aproximadamente 2 años que vienen trabajando con la tutela y el asesoramiento del Hezbollah, donde han podido construir estos túneles y disponer las plataformas de lanzamiento de estos cohetes y ser más fuertes en su decisión de no transigir. Lo que hizo fuerte a Hamas esta vez no solamente era el poder de su de los cohetes que tenían, sino la decisión de no transigir, o abrirse el paso o no cesa la lucha. El pueblo ya no quiere morir más en cuotas, porque los están matando en cuotas. Tienen aguas servidas, los hospitales no funcionan, es un basural a cielo abierto. Entonces Israel ha fracasado en esto. أنا الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم زنزانتي. نعم لن نموت, نعم سوف نحيا. Estamos hablando de un estado donde una diputada, lo habrán visto la semana pasada, habló directamente de matar a las mujeres palestinas para que no sigan procreando. Estamos hablando de un estado que tiene bajo el título de gran rabino a personas como Badía Yosef, que dijo que hay que asesinar directamente, que la solución es la limpieza étnica, que hay que matar a todos los palestinos. Estamos hablando de un estado que, como decía Shamir, los árabes son un conjunto de cucarachas que hay que poner en una botella y tirarlos en el mar. Estamos hablando de un estado, estamos hablando de gente que forma libre pensadores como la hora judío, porque se ha judaizado Carlos Escudé, un argentino que nos da vergüenza que diga que es argentino, que propuso como solución tirar una mini bomba atómica en Palestina. موسيقى تاخذ العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأه وهصله فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياه والعالم غير وجهه مكمل ممشى الاطفال التن والتن ولد تحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شجي أذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاير موسيقكم مزيج من دربعة الوقت طبلاتي داني تعلمت وما دام سنين صبرين فخلص ولا عطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمد غير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي بس من رسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالإحساس طبعا لا بعمل لك شمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر دون بيت اوبس قلت شوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلل الدماء نوقف بخط صفاء بكفي انغماء وثلاث أرباع الناس مات عند البيت وكتير من الناس في بنات انحيت والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين دي سيتاك بادوكا سنبايتا راسوي دي سيتا وشباتيكو دي سيتاك بادوكا تريستوراتي كات اوريرا ايجيتيكو دي سيتاك بادوكا Miniatikat maitatzen jarraitzeko Bizitak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock Isiltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraie eutsiz Palestinan checkpoint rock Arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a tener un segmento especial de Resumen Latinoamericano dedicado a recordar esa gesta que fue el 26 de julio de 1953 cuando Fidel Castro y un grupo de combatientes intentaron tomar el cuartel Moncada. Esa valiente acción que dio comienzo a lo que después fue el proceso exitoso de la Revolución Cubana. Allí nació fuertemente y se impuso el liderazgo de Fidel Castro en medio de una tragedia, porque también en ese asalto murieron combatientes como Abel Santa María y como otros tantos que dejaron su vida allí peleando por lo que después, años después, Fidel coronara el primero de enero del 59. Vamos a escuchar en la propia voz de Fidel Castro el relato de lo que fueron los preparativos y el ataque al Moncada. Alía, nosotros teníamos que utilizar el factor sorpresa total. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. Y Melba y Aide fueron los principales responsables de ese movimiento. Porque aquello eran maletas que estaban las armas. Iban por tren fundamentalmente. Allá con Renato lo coordinaban todo. Pero un momento, unas maletas que estaban tan pesadas. Por ahí está la anécdota o la historia de que unos soldados en la terminal de Santiago de Cuba ayudaron a Yeye y a Melba a cargar una maleta que pesaba mucho. ¿Tú sabías eso? Sí. Correcto. Como dice Pedro, no hay tiempo para contar cosas. Pero ese detalle es muy importante. Bueno, nosotros íbamos a darles una sorpresa total. Y se hizo todo, se puede decir, durante meses, para la sorpresa total. Estaban preguntando cómo es la concepción. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Parecía lógico, parecía elemental. Entonces nosotros empezamos a prepararnos. Yo tenía unos cuantos amigos. Y empecé a trabajar con ellos. Dentro de la juventud ortodoxa, que yo conocía bastante gente, empiezo a organizar, digamos, grupos de combate, células de combate, pensando que un día habría una unidad. Y la idea era participar con los demás en el derrocamiento de Batista. No es que desde el primer día ya habíamos tenido un plan. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo, que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado 1.200 hombres. Yo me reunía en la oficina de Prado 109, porque ahí entraba y salía todo el mundo. La policía temía a Batista y compañía, a Aureliano también, porque ellos tenían relaciones. Prío tenía dinero para armas, relaciones con algunos jefes militares, y ellos empezaron a organizar su movimiento. De mí no querían ni saber, por las denuncias que yo había hecho en el periódico Alerta las semanas anteriores al golpe. Incluso me querían acusar, o me trataban de acusarme como responsable del golpe. Y que después que murió Chipás, que se suicida en un momento de depresión, porque le había hecho unas denuncias sobre unas fincas en Guatemala a un dirigente político. Ese dirigente era Aureliano, un hombre hábil en la polémica, y le exigió que lo probara. Y bueno, indiscutiblemente que Chivas no tenía las pruebas. Él recibía mucha información, alguien le dio esa información, y en su hora radial de las 8 de la noche, los acusó, y pruebas. Él no pudo aportar las pruebas. En consecuencia, lo ridiculizaban, ya salían las caricaturas. Y cuando tiene un momento de presión, y en su hora de radio, terminando el programa, se da un disparo. Queda muy grave, muere como una semana después. Pero más adelante, digo, caramba, si no, yo decía, no hay que ir a Guatemala. Y me dediqué a buscar todas las fincas. Ya yo estaba graduado. En los registros de propiedad y en las notarías me puse a buscar todas las pruebas de todas las fincas y todos los negocios que esta gente había hecho. Pero con todos los datos no era manera de rebatirlo. Por ahí andan, creo que los periodistas se lo repartieron una vez. Y el día del golpe, que es la madrugada del domingo para el lunes, salí el cuarto artículo en que tenía todos los datos de cómo Prío y Paco Prío y toda aquella gente habían comprado las tierras que están donde hoy está la Plaza de la Revolución. Por ahí está el barrio de la Pelusa. Miles de gente me fueron a buscar un día para que yo lo defendiera. Y yo lo defendía. Llegué al Ministerio de Obras Públicas y en el momento que iban a firmar ya le iban a dar como 50 pesos. Nadie firmó. y empezó una lucha. Eso se interrumpe con el golpe del 10 de marzo. Ese día salía todas las tierras que habían comprado donde está el Palacio de la Revolución y todo aquello, por lo que lo habían comprado, desalojando gente. Y lo que valían aquellos terrenos eran decenas de millones de pesos, no se lo denunciaba. Ellos entonces trataban de culparme de que yo había socavado la autoridad del gobierno. No querían ni ver hablar de mí, por eso no hay tiempo. La historia es larga de aquel periodo. Mientras tanto, nosotros preparando gente para una posible unión de todas las fuerzas y participar. Nadie más se dedicó en el seno del Partido Ortodoxo a organizar la gente. Pero yo te puedo decir lo siguiente: yo tenía un carro, era un Chevrolet 5315 que lo había comprado a plazo. Y bueno, qué rato me lo ocupaba porque estaba retrasado en el pago. Pero bien, yo recorrí 50.000 kilómetros en ese carro. Y se fundió como 3 días antes de salir para Santiago en el Moncada. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquella escopeta de platillos. Las escopetas eran balines, no es balines. Terrible para la lucha de cerca, mejor que una ametralladora. No estaban recortadas y las compramos todos en las armerías. Preparamos gente para que compraran armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Muchas actividades, pero casi toda la atención del gobierno se consagraba en los auténticos. En Gaudiliano, que entraba y salía, tenían muchas armas y tenían los recursos y tenían los fondos. Y nosotros pudimos trabajar normalmente, en plena legalidad, y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Ese era el plan, a mi juicio, era perfecto. Bueno, y ahora vamos a escuchar al Quinteto Rebelde cantando Cuando la Revolución de Julio, un tema tradicional de esa época de la Revolución Cubana. Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. me echó batita, me vio y yo arranco a correr. Eso es verdad, lo digo yo, que en la sabana del Pinco la guerrilla me encontró. Que en la sabana del Pinco la guerrilla me encontró. No le digas nada, no le digas nada, no le digas nada, no le digas nada, que en la sabana lo pelo al moñito. No le digas nada, no le digas, no le digas nada, a Fugencio. No le digas nada, que en la sabana lo pelo al moñito. Déjenlo que pase. Déjenlo que entre, déjenlo que pase, que en la sabana lo pelo al moñito. No le digan nada, no le digan, no le digan nada, no le digan, no le digan nada, que en la sabana lo pelo al moñito. Que en la sabana lo pelo, en la sabana lo pelo. Déjenlo que pase, que en la sabana lo pelo al moñito. En este último segmento de Resumen Latinoamericano continuamos con esta entrevista que se hizo a Fidel Castro en la tribuna antiimperialista, la tribuna de la televisión cubana, hace varios años, y donde él cuenta, relata lo que fue la gesta del Moncada. Vamos a escucharlo. Tenía la misión de tomar el puesto de mando dentro del cuartel con el resto de la gente. A ver, le habría gustado ir para acá. Pero era muy disciplinado. Vas para el hospital. Porque era un lugar, a mi juicio, de menos riesgo. Ya que la misión de ellos era apuntar hacia los soldados que nosotros arrojáramos hacia el patio. Esa es la razón por la que Abel va ahí. Entonces, al detenerse el carro, todos los que están detrás se bajan. Porque yo tenía instrucciones cuando se detuviera el carro, bajarse ellos y tomar las barracas. Yo iba a tomar con el grupo que estaba conmigo el puesto de mando y era fácil, allí no había nadie, vestido de militar, entraban, la sorpresa, la confusión, y aquello se tomaba. Y a esa hora, quedaban las postas aquellas no podían hacer nada. En el momento que estuviera todo el mundo, no tenían a quién tirarle ni sabrían a quién tirarle. ¿Y qué ocurre cuando se produce el incidente con la posta cosaca? Que todos se bajan y toman lo que están al lado. Este hospital tiene figura de cuartel. Y la gente se baja. Uno de los que se baja por aquí hace un disparo. Porque parece que alguien se asoma por una de las puertas y le dice, es un disparo. Cuando aquel hombre hace el disparo, todo el mundo empieza a disparar. La sirena ensordecedoramente comienza a funcionar, a dar la alarma. Era terrible aquella sirena funcionando, terrible. Los soldados en consecuencia se levantan, se despiertan con la sirena aquella. La gente se ha metido, yo no sé cuántos se ha metido más o menos, por lo menos dos o tres carros dentro del hospital. Yo bajo, subo las escaleras, entro en el hospital, en el vestíbulo, y saco a toda aquella gente. ¿Cuál era mi empeño todavía? Que pudieran montarse en los carros y seguir. Ya tenemos organizado una microcaravana, qué sé yo, 4 o 5, para seguir en medio de las sirenas y todo. ¿Y qué hace? Un carro, no sé cuál, se adelanta. Yo no sé si el que estaba allí, o se adelantó, puede ser el que estaba allí, retrocede y choca con mi carro. Así, bueno, entonces, me bajo. Estoy hablando con Fleita todavía. ¿Qué se podía hacer? Y a esa hora no se podía hacer nada. Porque estaban todos los soldados en posiciones. La gente nuestra fuera. Completamente. Hacían falta tanques y cañones para tomar aquello ya. tanques y cañones, pero ya nuestras armas, que eran excelentes para la operación que teníamos, de tomarlo por sorpresa, no podían hacer nada. Y damos la orden de retirada, una orden de retirada general. Yo me recuerdo de un episodio que la ametralladora 50 que estaba arriba de eso, el hombre llega y se para allí. Cuando está ocurriendo todo esto, está retirándose la gente. Yo estoy en el medio de la calle. Y dos o tres veces tengo que dispararle hacia el hombre que trataba de tomar la ametralladora 50. Parecía un monito allí, subía, ¡pam! Un disparo. Ah, se tiraba. Volví otra vez. Ya yo me iba en el último carro, no se veía a nadie. Todas las historias vienen después de los que entraron allí en la primera barraca, la que contaba Ramirito, que evidentemente era la gente que tomó la posta. Entró allí. Pedrito no sé dónde se metió, porque Pedrito se quedó con un fusil combatiendo. Pero nadie lo vio. Allí no sentía más que tiro y la calle vacía. Me iba yo ya en el último carro. Cuando hay un hombre que está herido, no sé qué. Hay un hombre que se queda a pie. Me bajo y le doy el lugar. Tuve la suerte, no sé cómo salí. Tuve la suerte de que un carro de los que está ahí retrocede. Es un muchacho de Pinal del Río, Santana. Y me recoge. Y me voy. No se veía a nadie. ¿Cuál es la idea? Estoy pensando en los de Bayamo, que han tomado Bayamo. Y digo, con este grupo de gente hay que atacar un cuartel, y pienso en el cuartel del Caney. Llegar con aquello y tomarlo. Yo voy, ya te digo, casi en el último carro que me recoge. Pero los demás carros doblan hacia Siboney. Dios dobla hacia Siboney. Esa es la historia. Eso no duró mucho tiempo. Brevísimo tiempo. Lo que menos yo me imaginaba es que Abel, no es que se le mandara una orden a Abel, se da la orden de retirar a todos los que estaban allí en aquel lugar. Ese es el momento de Raúl, que está arriba, Voy a decir una cosa. Raúl no era el jefe de esa escuadra. Era otro el jefe de la escuadra. Y él va, porque bueno, él se interesaba en esa lucha. Él estaba, había estado fuera, había viajado. Yo le hablo del plan y él, con el mayor entusiasmo, acepta. Va en la escuadra del jefe que va a tomar eso. Ya históricamente hay que considerar el jefe de aquella escuadra. Porque él salva a la escuadra. Ya que la escuadra llega, sube. Entonces, ven que no se ha producido, que ha fracasado el plan, que no se ha tomado. Entonces ya, no sea la orden, ellos se retiran. Cuando se retiran, los hacen prisioneros. Fíjate. Y entonces Raúl hace así, tiene un arranque de eso, le quita el revólver al hombre que lo tenía hecho prisionero y hace prisionero a aquella gente. Entonces sale, él salva a la escuadra, porque si no, si aquella gente lo hacen prisionero, lo matan en ipso facto, como a todos los que hicieron prisioneros en los primeros momentos. Lo del hospital, no se dan cuenta lo que ha pasado. Abel no se da cuenta lo que ha pasado. Indiscutiblemente. Yo estoy con la idea, yo estoy pensando en lo de Bayamo. Y la idea de ir para que ellos no se quedaran solos. En medio también de una amargura terrible que hay que concebirla, ¿no? Dos veces hemos pasado, más de una vez hemos pasado. La pasamos allí, cuando todo el trabajo de tanto tiempo se echa a perder en cuestión de minutos. Por eso es que digo lo que no voy a decir. Que habríamos hecho otro plan, mucho más lógico, mucho más práctico. Pero no lo voy a decir, porque cuando lo he contado a alguna gente se queda así, medio inconforme, y hay que discutir, pero hay un plan mucho mejor, eso lo aprendimos después. Pero en aquel momento, Bueno, hubiéramos buscado un plan más seguro. Con aquellos 660 hombres hubiéramos podido hacer un plan mucho más seguro. Este plan era ambicioso, era audaz, pero tenía este tipo de riesgos. Y nosotros pudiéramos llevar a cabo un plan sin riesgo. Digamos, comenzando por la Sierra Maestra con aquellos 160, ya lo dije, de una vez. Y entonces si volvimos a reconstruir la lucha con 7 armas, con aquella gente, y habríamos explorado aquel territorio donde llegamos después del desembarco y al cual, y donde no habíamos estado nunca. Esa es la historia real. Y con 60, Pedro, se le podía tomar, no hacía falta tanto. Si el grupo Romerito tomó aquello. Y algo que quiero decir, ya, yo era marxista-leninista hacía por lo menos 4 años. Voy a decir algo más. Abel era también marxista-leninista. Montané, Nico. Eso. Yo fui realmente el comisario, el instructor de ellos. Después del golpe de Estado y en medio de toda esta actividad, nosotros teníamos un curso de marxismo en una casa que nos prestaron allá en Guanabo. Y allí dábamos unos cursos a partir de una biografía de Marx. Yo no, ya yo me había leído todos los libros. Que por cierto, cuando llegamos al Moncada, ella debe acordarse, viene, cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, cuando se me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo, de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Fueron las dos respuestas que yo le di. Pero ya, ese núcleo era. Había uno que no lo era, que era el de Bayamo, que era el tercero. Martín Arará, un muchacho trabajador, activo, era inteligente, pero lo que le gustaba era la acción. No se preocupaba gran cosa por las ideas, la ideología, eso es lo que quería, acción. Y él después, no sé, un hijo más, tenía la misión de tomar Bayamo, el cuartel de Bayamo, para tener un punto de avanzada frente al contraataque. Nosotros pensábamos llamar a la huelga general, ya con las armas, cuando nos identificáramos. Y el programa, que era el programa del Moncada. Que ya no, yo tenía eso pensado desde antes del 10 de marzo. Porque desde antes del 10 de marzo sabía, especialmente después de la muerte de Chivas, que el partido iba a ganar las elecciones, ese partido. Pero iba a ser igual, desgraciadamente, o peor que lo que había pasado con los auténticos. Porque excepto La Habana, que fue la más fiel siempre a una línea, el resto de las provincias está en manos ya de terratenientes, de la jefatura. Y aquella gente, realmente, le pasaron un plumero, le quitaron el polvo y lo metieron en la ortodoxa, que era un partido que iba a ganar. Y cerramos este programa de resumen latinoamericano, después de haber escuchado a Fidel Castro hablando del Moncada, otra vez con el Quinteto Rebelde cantando Soy Fidelista. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Es porque ahora Fidel se le ha puesto un poco guapo. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Oye, Batita. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Cuando tú veas a Batita, muchacho, cuando tú veas a Batita gritando como un muchacho, es porque ahora Fidel lo tienes un poco gacho. Soy Fidelita y estaba en la tierra de... Oye, Batita. Soy Fidelita y estaba en la tierra de... Soy Fidelita y no lo niego, yo no anhelo más riqueza. Soy Fidelita y no lo niego, yo no anhelo más riqueza. Yo no anhelo más riqueza que anhelo de mi bandera. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Oye, Batita. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Batita, tengo un ruñao, ¿por qué te parece un sapo? Es porque ahora Fidel lo tienes un poco gacho. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Oye, Batita. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Soy Fidelita y no lo niego, yo no le no más riqueza. Soy Fidelita y no lo niego, yo no le no más riqueza. Oye, Batita. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Oye, Batita. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro.